casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Para las calurosas, para las acatarradas, para las que la lían, para las sencillas, para las frioleras, para las deportistas, para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Las vecinas, las desgracias, ¿quién me pasa yo? De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre tus deseos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez con nuestro programa de Las Somos Todas número 94. Y aquí tenemos, como siempre, a nuestra Valle. Valle, ¿cómo estás? Bien, con mucho agua, pero bien. Está, hoy estamos pasadas por agua. ¿Para qué vamos a decir una dolena? Está Toñi, que está un poco resfriada. ¿Cómo estás? Bien, bien, no estoy resfriada, estoy afónica. Ah, es diferente. Bueno. No, no te esfuerces mucho. Está también Sena, ¿cómo estás, Sena? Yo fenomenal, en pleno, vamos, en un estado de salud fantástico. Hoy, ayer estuve pachuchilla, pero hoy estoy fenomenal. Así es la vida, un día bien, otro día mal. Sí, sí. Y Belén también, ¿cómo sigues? Yo muy bien, floreciendo. Floreciendo. Y por último, Silvia. ¿Cómo Hola. Estás, Silvia? Bien, bien. ¿Qué tal el weekend? El weekend muy bien, ahora contaré actividades que he estado organizando. Muy bien, y hoy tenemos dos bajas, pero no por enfermedad ni por nada, que son Loli Cecilia y Lola Bello, que las saludamos desde aquí. Entonces vamos a hablar, como siempre, de las noticias locales. En el pasado programa, que dedicamos íntegramente al Día contra la Violencia hacia las Mujeres, no hablamos de la Gala del Deporte, que fue el día 19, en la que se dieron la friolera de 16 premios a gente destacada en el mundo del deporte. Le dieron un premio a un chaval jovencito que se llama Raúl Rueda Pérez, de Deporte Adaptado, a Inmaculada Muzón, que estuvo aquí un día que le estuvimos entrevistando, de la escuela del equipo femenino de fútbol, por mejor, me parece que era joven deportista, Álvaro Martínez Escobar, al Instituto San Fulgencio, por su colaboración en el deporte, que por cierto, la persona que recibió el premio reivindicó mejores instalaciones para el Instituto San Fulgencio, a Clara Alarcón Pato, que es monitora, a Carlos Aguilar, que es el impulsor de la escuela de tenis, a la empresa Flores, tus amigos del autobús, Valle. La empresa Flores, sí. Por empresa sponsor. Después a Manuel Porcel, periodista, Ana Gómez Aguilar, taekwondo, Gaspar Trabalón, taekwondo, un reconocimiento a Paco Martín Vázquez, un compañero maestro que ya está jubilado, pero que ha hecho mucho por el deporte en Écija, empezó con las primeras olimpiadas en el Blas Infante y luego en las primeras olimpiadas comarcales. Al equipo femenino de fútbol como mejor equipo deportivo, que también estuvo aquí con nosotras, y le damos la enhorabuena desde aquí, especialmente a Ángela Rosa, mejor deportista femenina, Juan Manuel Muñoz, un jinete que ha estado por ahí también, le hicieron un reconocimiento, a Rubén Pérez del Mármol, mejor deportivo masculino, a la ruta Carlos III, que va ya en su 18 edición, Y yo creo que no se me olvida nada. El trofeo estaba diseñado por Antonio Naz, que es un joven que también conocemos, diseñador informático. También lo felicitamos porque era muy bonito, la verdad. Pues nada, se ve que el deporte en Écija goza de buena salud, ¿no? Y pasamos a otro tema de esta semana, otro tema local. Bueno, pues ya sabemos quiénes van a ser los Reyes Magos este año y la cartera real. Este año pues tenemos a José Enrique Caldero Bermudo como Rey Merchor, que es técnico de cultura y turismo y está relacionado con la hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús Sin Soga. El Rey Gaspar, que es Jesús Márquez Pizne, redactor de deportes de Canal Sur Radio. El Rey Baltasar, Manolo Hostos Barro, que es fundador de la Peña Ciclista Écijana y es el carpintero del ayuntamiento, al cual yo quiero felicitar personalmente porque me alegro un montón que Manolo haya sido elegido. Y después, cartera real, Soledad Palacio, que pertenece a la directiva del Aula de la Experiencia. Así que ya tenemos este año. Ya. Muy bien, por cierto, que se ha inaugurado ya el curso del Aula de la Experiencia. Ahora, en noviembre, pero bueno, se ha inaugurado. También hablamos de la concentración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia, en Écija. ¿Qué te pareció, Sena? Bueno, me pareció que parece que cada año hay un poquito más de gente que se está concienciando con este tema, que hubo bastante gente, más que otros años, pero menos de las que tendría que haber mucha más gente, pero bueno, estuvo muy bien. Además, bueno, tuvimos suerte, nos tocó lloviendo, así que se más pudo hacer el recorrido este estupendamente. Más hombres, sí. Cosa muy importante, porque bueno, parece que la cosa va. Y bueno, pues estuvo muy bien. Y hay que recordar muy bien el trabajo que hizo la Asociación Hierbabuena, sí, con los carteles. Con los carteles. Sí, exacto. Que eso tiene su trabajo. A eso bueno, iba, ¿eh? No te creas que me iba a olvidar. Con el agua se han puesto todo. No vayamos a olvidar. No, sí, que estaban muy bien los carteles. Pues han matado una, ¿eh? Sí. Y el marido ha intentado suicidarse. Lo que no han dicho de dónde. Vamos, no me he enterado bien, pero sí. Bueno, la cosa es que también, bueno, se leyó un manifiesto y, bueno, en general se habló pues de lo de siempre, de la violencia, del maltrato hacia las mujeres, que todavía se sigue sufriendo. Y curiosamente, hablando con una persona, le comenté y me dice, va, pero eso ya cada vez menos, ¿no? Parece que esto, que la gente todavía no se da cuenta que es que no es cada vez menos, que cada vez vamos a menos en ciertas cosas, pero en violencia brutal vamos a más. Entonces, bueno, pues hay que pararlo de alguna forma, a ver si con un poquito más de tiempo y nos concienciamos todos y todos denunciamos lo que veamos en la casa de enfrente, que es muy importante. Y lo que veamos que nos parezca que puede ser un maltrato de cualquier tipo y no nos quedemos con la boca callada, ni con los ojos cerrados, ni con los oídos tapados. Y alguna lo denuncian y cuando llega la policía dice, no, a mí no me has hecho nada. Porque pero ahí, claro, eso ha pasado no hace poco. Pero eso ya es un trabajo, sí, es de tanto, hombre, tiempo, que las que es, eso es claro, como pero quien... también hay que comprender a, ¿sí?, esa persona, claro, el miedo, no, el miedo, la presión, la a la que esté, no creo que sí, sea fácil. Es lo que hablábamos en el último programa, ¿no? No vamos a repetir. Sí. Pero bueno, seguiremos luchando y ojalá que para el año que viene no haya que hacer ninguna manifestación. Que me temo que sí. Que lo que han matado a una chiquilla, también era también una chiquilla, uno que trae y llevaba tres veces más de arco que de lo normal. Bueno, pero la, es, ya, sí, es que sí, eso bueno, hacía un accidente, pero sí, que sí, no, cuando sí, salían de la sí, discoteca se fue y la dejó tirar. Bueno, también hubo un taller en la Casa de la Juventud este sábado que se titulaba Del amor romántico al amor propio compartido, que también fue un éxito, la gente salió muy contenta, porque era yo no sé, era un taller un poco de autoestima y de relajación y de desinhibición, y la gente le gustó mucho. También organizado por la Asociación Hierbabuena. Y el viernes hubo una asamblea en Izquierda Unida. Con una gran cantidad de asistentes, no solo de afiliados y afiliadas, sino también de simpatizantes, donde hubo una votación en la que salió elegida como candidata para futura alcaldesa del Ayuntamiento de Écija nuestra querida amiga y directora del programa La Somos Todas, Loli Rodríguez. Yeah. Además, elegida por unanimidad, una mayoría absoluta. Absoluta, sí, que sí. Así que... Muy bueno, bien, pues... No. ¿Qué se siente, Loli? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No, yo ya lo dije, yo... Hombre, que es una responsabilidad muy grande, pero vamos... Pero no es mía, la responsabilidad sola. Sí, no, ya... Yo cuento con todas vosotras y con hombre, todo... Esto... Y con toda la gente de Izquierda Unida, si no, hombre. Yo soy a lo mejor la primera, pero... No, pero... Lo importante es que haya un buen equipo y hombre. Aquí hay que trabajar todo el mundo. Y además invito a las personas que nos escuchen, que quieran colaborar en la elaboración del programa, que tengan ideas, que tengan sugerencias, pues aquí estamos, en la calle El Carmen 64, y es la manera de hacer las cosas bien, con la participación de la gente. Hombre, claro. Pero que yo sola no haría nada, ¿no? Entonces, de todas maneras, lo agradezco. Hay que ayudar, hay que ayudar. Y vamos con otro tema. También se presentó esta semana pasada el... Martes pasado. El martes, venga, dilo. Se presentó tú, la nueva maqueta de... porque ya es el segundo proyecto que se presenta del nuevo hospital. Pero ahora ya no es maqueta, ¿no? Ya es en... Sí, ya con es medios audiovisuales. Audiovisual y todo eso, sí. Ah, sí. Mira, me hubiese gustado. Yo creí que era el primero, pero me corrigieron y me dijeron que no, que era ya el segundo proyecto que habían presentado. Estaba muy bien, muy bonito, muy espectacular... Muy bien, que daban ganas hasta de ponerse una bala para que te visitara. Ahora, no, yo creo que para mí faltó lo que es la parte médica y demás. La técnica. La técnica, de, sí. De especialización. A ver qué va a haber. Bueno, sí, comentar un poquito que iba a haber de fisioterapeuta, que ahora no hay aquí. Y de todo. Y demás. La cosa de ellos que lo he dado en la tele, porque a mí me avisaron el presidente de la asociación mía para verlo, pero como yo estaba en Sevilla para lo de mi nuera, pues hubiéramos ido. Yo lo he visto en la tele. Yo es que vi algo en la tele y verdaderamente... Dice que hay... ¿Cuántos han presentado de estos para hacer la obra? ¿Cómo se le dice? 40 empresas, ¿no? Sí, se han presentado mucho. 30 y pico millones de euros. Duraría la obra 4 años y comenzaría ahora en el próximo año, en el 2011. El primer trimestre del año 2011 pondría la primera piedra, ¿no? Así ya. ¿Y dónde entonces empezaría la obra? Frente al National 4. ¿Dónde está el muro de Berlín? Que parece aquello el muro de Berlín. Sí, ¿dónde está el centro comercial? El centro comercial. Un poquito más arriba. Centro comercial Safa. Así para arriba. Parte de atendería este hospital a 55.000 personas de Écija y la comarca. Bueno, hay que decir que cuando Salvador en el equipo de gobierno de Izquierda, como representante de Izquierda Unida, estuvo luchando muchísimo por integrar el hospital en la red sanitaria pública de Andalucía, porque es que era una rémora económica para el ayuntamiento de Écija. Y también que él propuso que con los fondos FEIL se urbanizara la zona del hospital, porque si no eso iba a retrasar la obra, y se ha hecho. O sea que también ha llegado dinerito para el Palacio de Benamejí, que yo me alegro mucho. Oh, sí, yo también. Sí, porque verdad. Se va a hacer un taller de empleo de carpintería, pintura y cantería, pagado por la Consejería de Empleo, y van a trabajar 30 personas, 30, creo, sí, mayores 30. De 25 años, sí. Sin cualificar, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy ha sido la mayores de 25 la presentación años. Del taller. Es que una sesión informativa y a partir de mañana pues empiezan las entrevistas. Que no es para los jóvenes, ¿no? A partir de 25 años. Es que va a comenzar el día 10 de diciembre. Sí, comienza en breve. Esto, y no hay de restauradores, de pinturas, ni nada de esto. Mi nieto hizo es solo para... Y además van a cobrar... A ver, pero es solo para carpinteros... Pintores y canteros. Que serán canteros de, para sacar piedra. Tenía que ser también para los primeros trabajos, los que tengan 18 años. Por ahí. Ya, de 18 años. Ya, ha de 25 para arriba. Y mi nieto hizo en el 2010 de restaurador de muebles y de carpintería. Pero. Pero tiene que ser de 25 para arriba. ¿Algo más de local? No. Bueno, comentar brevemente que este sábado pues tuvimos en la Casa de la Juventud un encuentro de jóvenes. Ha sido el comienzo de la cuarta edición del programa Arcoíris, un programa que venimos haciendo desde hace 4 años y que es un ejemplo de trabajo en red con municipios como son Casalla de la Sierra, Tocina, San Juan de Andalfarache y Écija. Y bueno, la verdad que bastante bien. Hubo unos 50 jóvenes. Tuvimos una sesión de mañana que vimos los trabajos realizados en cada pueblo. Han trabajado los medios temas a través de medios audiovisuales. Entonces, bueno, vimos pequeños spots y cortometrajes pues de temas de hábitos saludables, consumo de tabaco, el tema de igualdad. Y después también tuvimos un teatro forum relacionado con alcohol y accidentes. Y bueno, el grupo de jóvenes de Écija, que eran los anfitriones, pues hicieron una visita guiada al museo, que ellos mismos se prepararon, digamos, una especie de teatrillo, que aquí mi amiga Sena pues estuvo trabajando con ellos. Bueno, y la verdad, he hecho una manilla. Y la verdad que muy bien, muy contento, porque, bueno, ves ahí ejemplos de chavales que quieren participar, que tienen ganas de hacer cosas y que hay proyectos. He de decir que es la primera vez que he estado yo, que he visto un poco cómo funciona y tal, y me parece un proyecto estupendo, y además que es muy para los chavales, pueden sacar muchas cosas de ellos, de, en fin, una alternativa para su ocio y para, en fin, que su van vida, sacando, ¿no? Para unos su vida valores, sí, unos sí, valores sí, se enseñan sí. Valores, en fin, resolución de conflictos, en fin, que me gusta mucho. Intentamos también que se aprenda, que se aprenda, sí, de todo, sí. Y sobre todo, pues bueno, que los jóvenes pues que intenta un poco no ser tan individualista, ¿no? Y formar en conciencia de grupo, cómo trabajar en grupo, que es muy importante porque no hay base. Mi experiencia pues me hace ver que les cuesta a los jóvenes trabajar en grupo, cuesta mucho trabajo. Sí, entonces, sí. Sobre todo crear conciencia de grupo y a partir de un grupo, pues ver que como jóvenes que podemos trabajar y hacer muchas propuestas. Muy bien, enhorabuena Silvia por la parte que te toca. Gracias. Y porque no hay duda de que lo has movido tú. Y vamos con un poquito de música. Sabe que es bonita. Sí. Muy bonita. Muy bonita. Pues es una cantante que se llama Lila Downs. Y es canta, es antropóloga, es de Osaka, México. Canta en todos los idiomas, hasta en portugués y en gallego. Y esta canción concretamente la canta en purepecha, que es una lengua indígena de México, que la hablan 200.000 habitantes solamente. Pero habla la nana, ¿no? O algo así, ¿no? Es muy bonita, sí. Y canta en todas las lenguas indígenas de México. Y tiene una voz preciosa. Muy linda, muy dulce. Pues ahora vamos con una entrevista que hemos grabado Loli, Cecilia y yo en el Museo Histórico Municipal a una mujer, a una pintora afincada en Cataluña que se llama María Baz. Estamos aquí con María Ángeles Abad. Ella es una pintora de Écija, afincada en Cataluña, ¿no? ¿Cuántos años lleva en Cataluña? Bueno, primero, buenos días, María Ángeles. Buenos días, buenos días. Primero preguntarte eso, que ¿cuántos años llevas en Cataluña? Muchos. Muchos, ¿no? Muchos. ¿Y te encuentras bien allí? Perfectamente. Perfectamente. Pues la quiero muchísimo, muchísimo, la quiero muchísimo. Sí, porque ya allí me creí, mi madre me llevó pequeñita, entonces fue la época de los inmigrantes, y entonces claro, la primera comunión, el colegio, los estudios, el casar, los hijos, los nietos y todo lo que carrea toda una sensación de vida. Y claro, no he dejado de venir aquí, pero allí me siento. Bueno, pero es la primera vez que expones en Écija. No, es la tercera. ¿Ah, sí? Pues estamos aquí viendo los cuadros que son preciosos, enhorabuena, porque la verdad que me encanta. Y además, ¿por qué el tema este tanto de las frutas? Verás, es una sensación que yo tengo cuando veo una fruta, pues que nos alimenta. Entonces las frutas normalmente le pongo la vitamina C, de título. Y estar ahí, es que no sé, vas a los sitios, vas a cualquier momento y te encuentras la fruta, la vitamina C, que nos hace estar emocionante, emocional, todo lo que tú ves, unas peras, ves, no lo puedes evitar, es que no lo puedes evitar. Vas al campo, ves un limonero, ves un lo que sea de fruta, ¿verdad que te paras? Sí. Pues ese es, eso es. Lo quiero plasmar. Intento plasmarlo y ofrecer a la persona que lo está viendo una sensación que se olvide de lo que está, la pena o lo que quieras sentir, ¿no?, en aquel momento. Y si ve las frutas, yo creo que es de la naturaleza. Además tiene unos colores muy vivos. ¿Qué técnica usas? Mira, el pastel. Al pastel, todo lo hago al pastel. Sí, algunas técnicas he conseguido hacer alguna cosa nueva, pero tengo que estudiar sobre esta técnica todavía. He presentado aquí algunos cuadros, pero tengo que estudiar sobre esa técnica más profundamente. ¿Y eres autodidacta o has aprendido...? No, he ido a escuela, sí. He ido a Bellas Artes, sí. Es un posgrado, he tenido los mejores profesores. Además, me ha interesado muchísimo. Cualquier cosa que yo veía, un cuadro que me interesaba, que estaba en Moscú, pues me voy allí. San Petersburgo, a donde, a París. Yo tengo que ver aquello y a ver si me emocionaba tanto como cuando lo vi en un libro. Y verdaderamente he estado mirándomelo y no estoy 5 minutos mirándolo. Tengo que estar allí el tiempo que sea necesario. ¿Tienes algún referente, algún pintor o pintora especialmente que te influya? Todos, no sé. Desde Picasso hasta Dalí, hasta Rembrandt, Sorolla, Velázquez, es que todos. Además tiene suerte porque en Barcelona van muy buenas exposiciones, ¿no? Y en Madrid, a lo mejor le he dicho a mi marido, tengo que ir a ver este cuadro de Sorolla que está allí, o que de Picasso, el Guernica, tengo que volverlo a ver. Cojo el tren y me voy a verlo. Termino, me vuelvo a coger el tren y me voy a mi casa. Y después en esta segunda sala hay otro, digamos, otro estilo, ¿no? Sí, porque esta sala, ya le he dicho a mi amiga, que es la transcurso de la vida. Primera sala, al entrando a la izquierda, tenemos las flores, que es el nacimiento. Segunda sala, tenemos el producto de la alimentación. Y la tercera sala, tenemos el final del transcurso, cuando una persona ya es adulta y se tiene que enfrentarse, pues, a las circunstancias que te propone la vida. Estos cuadros son el movimiento, ¿no? El movimiento. Esto es el nacimiento, el fruto, la uva de la vida. Fíjate tú, si me gustan las frutas, que he intentado que en este racimo de uva, que está en un periódico, fuera el vientre de esta persona, es esta mujer, y el punto de la uva, del grano de uva, sea el ombligo, y a partir del ombligo sale todo, y le titulo la uva de la vida. Muy bonito. Y muchas mujeres, ¿no?, en estos cuadros, sí, de aquí. Sí. Sí. ¿Te inspira? Sí, sí. Sí, sí, esto en Marrakech, todos esos apuntes en Marrakech, los colores que lleva, que son tan preciosos, las manos de la mujer, ahí están, el brindis por el amor, que es la que está en la copa, la rosa, si no sé si la habéis visto, la rosa, ¿ves? La rosa es la mujer, que al fin y al cabo somos la rosa, aquella de allá, ¿ves?, saliendo de la oscuridad, la mujer ya está saliendo de la oscuridad, hay que luchar, pero bueno, está ahí. Sí, hay que... en fin, ya lo ves, que es la vigilancia, enfrentarse a la realidad, la crisis. Es un poco collage también, ¿no? No es collage, no. Es sobre periódicos que a mí me sugiere, pues aquella que yo veo, y me sugiere, la modelo está de una pose, entonces a mí me sugiere pintarla, todo es al carbón, y entonces el título, una vez que está hecho, esa se titula Nos vigila. O siempre estamos vigiladas, o siempre, porque se ve aquí. Es enfrentarse a la vida, la crisis, la oncología, las revisiones que nos hacemos. Ha salido negativo y está al revés la oncología. Aquí luz y sombra, allí el tiempo pasa, que no siempre se está tan mona como... Cuando se es joven, ¿no? Exacto. Pero la vejez es un grado, la madurez. Hombre, hay que estar muy contenta de llegar. Mientras más edad, más experiencia. Claro, más experiencia y más sabiduría. Este es el tiempo de la vida. Muy bonita. Pues celebro muchísimo que os guste, la verdad. Sí, sí. Que os guste. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí? ¿Exponiendo? Sí. Pues expuse en el ayuntamiento. Entonces, esto hará 8 años, puede, ¿no? Una cosa así, ¿no? 8 años. O... No, 10 años. Sí, antes de cerrar, ¿cuánto tiempo hace que está el ayuntamiento cerrado? Era 3 años. Tres, pues, ¿vale? No, 7. Uh-huh. Sí. Pues, ¿cómo encuentras, Écija, desde que...? Preciosa. Desde los haría, 8 años. Yo ahora entiendo a mi madre, muy écijana. Y mi madre me decía siempre que Écija es el pueblo más bonito del mundo entero. Yo no lo entendía, claro. Claro. Ahora sí que lo entiendo, a pesar de que me estoy dando cuenta que es un museo. Écija es un museo. Yo pondría de paso peatones, que no anda, y el casco antiguo, bien, que fuera museo. O sea, que te unes a esa tendencia que tenemos, que queremos que Écija sea peatonal. Nosotras, ah, sí, pues no lo sabía. Sí, llevamos un tiempo pues, intentando que sea así. No lo sabía, ¿eh? Y ahora he traído amigos que han venido de Barcelona a verme, que ya me habían visto la obra, sí, y que ahora mismo se han ido. Personas de Madrid también han venido de Málaga y han venido de Granada, y entonces se han quedado, que no se lo imaginaba. No se lo imaginaba. Entonces han aprovechado que yo expongo aquí, o yo voy a exponer, así si queréis venir y conocer Écija, vamos a ver si es verdad lo que decía mi madre. Entonces ahora están en la iglesia de Santiago y están alucinados. Sí. Están Es que se alucina cuando se llega a Écija. Es la gran desconocida. Y yo te digo una cosa. Como museo. Todas unas calles que no pasan nada y escribir la historia de aquel museo, de aquella casa, o yo qué sé, darle una explicación, el porqué, la calle de los judíos, que es preciosa, que la han arreglado, aquello es precioso, las piedras de la calle, cómo está. Ahora entiendo a mi madre. Han venido mis hijos, todos, o sea, sí, o sea, sí. Estamos en contacto total, estamos en contacto. Eres una embajadora écijana. A ver si lo consigo. Sobre todo en mi obra que me conozca. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Si quieres añadir algo más. Nada, que yo estoy muy agradecida a todos mis amigos, familia, todos los que no me conocen quieren venir. O sea, que no me conocen y quieren venir, ¿no? Porque he visto los carteles. Pero sí, sí, ya vendré. Entonces, pues, ¿qué voy a decir? Al señor alcalde, estoy muy agradecida al director del museo, que se están portando los señores que me están ayudando aquí también al museo, muy cariñosos, simpáticos, agradables, me quieren ayudar en todo, no hay problema. O sea, que yo, ¿qué quiere que diga? Pues nada. Ah, única. Nosotras decirte que estamos orgullosas de tener una écijana en Barcelona que pinta tan bien y animarte a que vuelvas más veces. Y estoy dispuesta a que tenéis que tener algo, algún cuadro, colaborar o alguna cosa, ¿eh? Tenéis que rifar algo para coger algún beneficio, yo os mando un cuadro. Muchas gracias, María. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, a tú. Una abrazada. Ahí estaba esa entrevista, hecha la pasada semana. Y vamos con los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Hoy tenemos que hablar de una mujer que ha sido galardonada con el Premio Cervantes, Ana María Matute. Es académica de la Real Academia de la Lengua, con el sillón K, y es la tercera mujer en 34 ediciones que consigue este premio, detrás de María Zambrano y de Dulce María Loinaz. Esta mujer, Ana María Matute, ya la conocemos todo el mundo. Es una mujer que escribió, dice que empezó a escribir con 5 años. Después tuvo un parón de 20 años, tiene 85. Y dice que tiene proyectos. Está muy lúcida. Dice que tiene proyectos, que va a empezar una nueva novela. Y que dice que bueno, pues que ya vive al día, que si no los puede hacer, pues no los hará. Se queda sin terminar. Se quedan sin terminar, pero que ya tiene proyecto. Además es una mujer muy independiente, muy ajena a las modas, ni a los grupos, ni la influencia. Tiene también el Premio Nacional de Literatura en 1959. Tiene el Premio Nadal y también el Planeta. Y bueno, que no sé si habéis leído algo de ella. Tiene Yo muchos cuentos, novelas, relatos cortos, he leído alguna cosa. Es fantástica, tiene unos libros muy, muy imaginativos. Y lo más famoso de ella es una trilogía que la compone Aran Manot, La Torre Vigía y El Olvidado Rey Gudú. Que es lo que ha tenido más éxito de ella. Pero vamos, tiene cantidad de cuentos. Y o sea, los cuentos, los relatos cortos, y que me. El Olvidado Rey. Gudur es un tocho, sí. Yo lo he empezado a leer 2 o 3 veces, pero por mi historia en ese momento, pues no lo he terminado de leer y quiero volver a retomarlo. Lo tengo ahí en casa sin. A ver si lo termino. Porque es gordote. Y estaba muy contenta. Y dijo que bueno, estaba muy feliz. Y es curioso lo que dijo, dice, la felicidad es algo que no se tolera, como si hubiera alguien que quisiera erradicarla de la naturaleza de los humanos. Parece que la gente tiene como envidia, ¿no? De las personas felices a veces. Pues no sé. Es posible. Sí. No, no sé lo por, sé. No sé por qué. Sí, hay personas que te ven, o no te ven, que están muy felices, y si está malamente, hay personas que le dan coraje de verte feliz. ¿Sí? Pues es una pena, porque yo disfruto igualmente viendo a la gente que tengo alrededor, hombre, feliz. Que... Yo no le tengo envidia, pero hay personas que son así. Pero son las menos. Sí, la mayoría, yo creo que son las menos. La mayoría se alegra de lo que le va bien a la gente. ¿Qué sé yo? ¿Qué decirte? Y hay una, también hablamos aquí de una peli, de una película, no sé si la habéis visto, se llama La Duquesa. No. No. Pues es que además no sé de qué. Sí, es, pues la recomiendo, os la puedo prestar. No, la he visto en el vídeo. Es de 2008, ya es antigua, y está basada en un libro de una escritora que se llama Amanda Foreman, y el director es Saul Deep. Y es una película de época, del siglo XVIII, por ahí. Esa película me gusta a mí. ¿Te gusta? Pues además es un culebrón, pero tiene mucho mensaje, ¿no? Porque también, bueno, como ahora, en esa época las mujeres todavía peor, ¿no? Se veían muy limitadas, incluso siendo de familias ricas y viviendo entre la nobleza, pues no podían, lo que estaba bien hecho por los hombres, por ellas estaba mal hecho, ¿no? Y entonces se ve ahí cómo estaban encerradas en una jaula de oro y cómo se las manipulaba con el tema de los hijos, ¿no? Que todavía eso es actual. Eso es igual, eso se va a decir. Hoy seguimos igual. Además tiene una música... Hemos cambiado los hábitos, pero... Una música muy bonita, que es de una música que se llama... No sé cómo se dice en inglés, Rachel Portman, que es la que ha hecho la banda sonora de Emma, que ganó un Oscar, la de Las Normas de la Casa de la Sidra, de Chocolat, de La Bella y la Bestia, Oliver Twist y de Little Princess. Pero la que hacía la banda sonora. ¿La banda sonora? Sí, sí, es una música muy importante. Rachel Portman. Qué bonita Chocolate. Ahora me acuerdo, lo has dicho. Ay, qué bonita. Esa hay que verla comiendo chocolate. Ay, sí, disfrutando. Otro día hablamos de esa película. Y hay que insistir que esta duquesa no es la película que anda por ahí ahora últimamente, que creo que la rodó, me parece, a Telecinco, Antena 3, de La Duquesa de Alba. Una serie. No va por ahí. Que además están haciendo la segunda parte, que hoy venía en la prensa. Digo, sí, sí. Eso tiene que ser interesante. Ya hacen series de todo el mundo, ¿eh? Ya mismo hacen de Belén Esteban. Claro. Vamos con nuestro espacio verde. Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda verde, su negro pelo, su cuerpo de fría plata verde. Estoy caliente. Vamos muy, a hablar. Muy caliente. Caliente, claro, caliente. Pero es que el planeta también lo está, ¿eh? Sí. Ahí está el quid de la cuestión. Venga, Belén, habla de eso. Bueno, Greenpeace que ha sacado ahora una noticia, digo, bueno, una campaña, mejor dicho, que lo que solicita al gobierno español es que se sume a Dinamarca, Reino Unido, Alemania y Francia una reducción del 30% de las emisiones de contaminación para el 2020. ¿Por qué se solicita esto? Porque la temperatura media ha crecido en el planeta un 0,8 grados y en España, ojo al dato, 1,5. Es decir, a nosotros nos está afectando más. Lo que pasa es que España prefiere pagar, a ver, aquí tengo la cantidad, 638 millones de euros para cumplir el protocolo de Kioto en vez de reducir las emisiones. En el protocolo de Kioto te ponen como una especie de multa de si echas X emisiones tienes que pagar X millones y parece que ahora en tiempo de crisis le sobra al gobierno esta calderilla, entonces prefiere pagarla. La Comisión Europea ha hecho un estudio que si se reducirían las emisiones habría unos beneficios tremendos, como un ahorro de 3.000 millones de euros en control de contaminación. Otro ahorro entre unos 3.500 y 8.000 millones en gastos sanitarios. Una creación de 160.000 empleos nuevos. Y el crecimiento de la seguridad e independencia energética. Ojo al dato, que la cosa está que arde. Con todos los beneficios que tendría una reducción de emisiones, prefieren seguir emitiéndolas. El mundo al revés. Y lo peor es que la conferencia esta que van a hacer en Cancún ya ha fracasado antes de empezar. Ya están diciendo que no se va a llegar a ningún acuerdo, que no tienen ninguna esperanza. Pues qué bien, ¿no? Yo hoy, es que a mí esto sí que me da poca esperanza. Cuando oigo estas cosas sí que... Además, una cosa para comentarla, dicen que si no reducimos un 20% la reducción de emisiones de aquí al 2020, se espera que se aumente a 4 grados la media del planeta y que eso sí que va a tener estrepitosamente recursos negativos con el cambio climático, que si... Vaya, lo que las todo el mundo ha escuchado. Que siempre afectan a los más pobres... Es que claro, es ilógico, ¿eh? Porque parece que de 192 países que van a participar en esta conferencia de Cancún, es como si a ellos no les afectara, y aquí no se escapa nadie. Si hay un cambio climático y unas consecuencias, nos afecta a todo. Entonces, es un poco surrealista, ¿no? Además, nos afecta muchísimo, y la gente no está concienciada para nada, pero porque dice, va, es que todavía hay mucha gente que piensa que estas cosas... Es lo que quieren que pensemos o lo que quiere que piense la mayoría de la gente. Y es esto, que con la cantidad de problemas que hay en el mundo de dinero y de hambre, y resulta que es que es esto, es tan importante como lo otro, porque obviamente el hambre está muy relacionada con este tema. El medio ambiente. Claro, claro. Pero además creo que no tenemos todavía conciencia de que por muy poco que podamos aportar, todo eso ayuda y contribuye, ¿no? Claro. Es esa, a lo mejor no tenemos esa conciencia de que podemos aportar. Sí, pero bueno, aquí los gordos... Bueno, aquí los gordos mandan, pero bueno, en muchas cosas. Sí, sí. Pero la ciudadanía sí podría abrir un poco los ojos y ver que si existe este sistema es porque la ciudadanía la está consumiendo. Si la ciudadanía no consumiera todos los años un coche nuevo o todos los años un tal o todos los años... La ciudadanía es la que sigue dando pie a claro, esto. Claro, claro, obviamente es así. Sí, sí, nos lo meten por los ojos. Sí, sí. Los sí. medios de comunicación, ahora... todo. Ahora en Navidades ya es... Ya. Bueno, va. Sí, tenemos ahí el spot que es de un chico que se puede ver en el YouTube. A ver, lo vamos a escuchar. Hola, soy José y estoy caliente. Muy caliente. ¿Sabes qué me calienta? Me calienta que la temperatura de la Tierra suba sin parar. ¿Sabías que el aumento global ha sido de 0,8 grados y que en España ha sido de 1,5 grados? Eso me calienta. Los científicos dicen que no se puede llegar a 2 grados y con las reducciones de emisiones que han firmado los políticos llegamos a 4. El doble. Me calienta que la Unión Europea podría hacer mucho más para reducir sus emisiones. Hasta la Comisión Europea dice que reduciendo más las emisiones ahorraríamos 8.000 millones de euros en gastos sanitarios y podríamos crear 160.000 empleos nuevos en toda Europa. Por el clima. Pero también para salir de la crisis necesitamos que la Unión Europea se comprometa a reducir sus emisiones un 30%. Algunas de las mayores empresas europeas ya lo están pidiendo. Francia, Alemania, y Reino Unido ya han dicho que sí. ¿Y España? España es uno de los países europeos más afectados por el cambio climático y, sin embargo, todavía no apoya el 30%. ¿A qué ahora tú también estás caliente? Pide al gobierno español que apoye públicamente el compromiso europeo de reducir un 30% las emisiones. Entra en greenpeace.es y firma. Bueno, lo que no me gusta de este spot es que él hace, el chico hace como un striptease. Igual que lo criticamos para las mujeres, tampoco me parece que a los chicos le deban de hacer esto, pero bueno. Pero atrae, ya llama la atención. Llama la atención, eso es lo que pasa, que llama la atención. Vamos con otras noticias que tenemos por ahí, ¿no? Tenemos que el día 26, el pasado día 26... Se ha saltado usted un... ¡Ay, es verdad! El apartado de Toñi. Hombre, por Dios, Toñi, perdona. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica? Bueno, pues según la información meteorológica, como esta semana va a llover y a ser mal tiempo, no vamos a poder salir. Así que no nos tumbemos en el sofá y dejemos vagar la mente, porque eso nos hace infelices. Ya que según un estudio realizado por la Universidad de Harvard y publicado en la revista Ciencia, las personas pasamos en torno al 46,9% de nuestras horas de vigilia pensando en cosas distintas de las que estamos haciendo. Y ese soñar despierto es perjudicial y nos hace infelices, ya que nos dedicamos mucho tiempo a pensar en eventos que tuvieron lugar en el pasado, que podrían suceder en el futuro, incluso imaginando sucesos que nunca ocurrieron. Esto hicieron para ello, para averiguar todo esto, desarrollaron una aplicación y contactaron con más de 200 voluntarios para conocer en cada momento dónde estaba, qué hacía, en qué pensaba, el grado de felicidad que experimentaban en cada momento, y de forma aleatoria le aplicaban una serie de preguntas a lo largo del día. Y con los resultados obtenidos, dice que dedicaban los participantes cerca de la mitad de su tiempo a dejar vagar su mente. Excepto cuando practicaban sexo. Y que eran más felices haciendo ejercicio o conversando que descansando, trabajando o usando el ordenador. Así que a trabajar, aunque sea hacer algo, porque si no... nos va a hacer infelices el dejar la mente por ahí, por las nubes. En referencia a esto, me acordará de Eckhart Tolle, que tiene un libro de el poder del silencio, creo que era, y va en tema de esto, de este estudio. Ay, fíjate, y Osho también en YouTube te lo puedes descargar los vídeos y los ves, y habla del poder de la hora, de que no pienses ni divagues ni nada, sino que sientas el ahora. Sí, sí. O sea, el presente, el vivir el presente tal y como es, me parece bien, pero también soñar. Hay que soñar, que soñar. Para mí es imprescindible, es como el comer. Yo, en fin, hombre, sabiendo que otra cosa es que se te vaya la... y que diga, una que cosa es tener confundas tu horizonte y a lo mejor confundir todo el día eso en tu fantasía. Bueno, eso es una cosa, y otra cosa es tener muy presente el presente, vivirlo al día, pero soñar. Pero bueno, de vez en cuando soñar no viene claro. No, y también meditar. Es bueno meditar todos los días. Dicen pero que... una cosa es meditar y otra cosa es soñar. Tienes que tener los pies en la tierra. Sí, sí, sí. Y otra cosa es tener pensamientos negativos, ¿no? Inútiles, que llama Eric Fromm. Sí. Los pensamientos, creo que es él. Los pensamientos inútiles, esos pensamientos, ay, ¿qué sí, le que pasará? ¿Me va a pasar esto? Y sí, si pasa como montarte otra eso realidad, eso ya sí es patológico, es, pero soñar. Mismo. Pero hay cantidad de gente. Hay cantidad de gente que cuando no duerme está pensando el cosas. Rum. Sí, sí. ¿Y qué va a pasar? Y que eso es, son pensamientos inútiles, porque no, si va a pasar algo no lo vas a evitar porque tú lo estés pensando, ¿no? Y negativo, porque piensas que te va a pasar, al final te acaba pasando. Me voy a caer y es que me cae. A mí me ha pasado. Pues es que si me muero, hasta que se murió. Hasta que sí, claro. Es así, eso. Bueno, pues vamos con otras noticias. Como decía antes, que el pasado día 26 se celebró el Nothing Buy Day. No, el Buy Nothing Day. Quiere decir que no compres nada este día. ¿Qué día? ¿Qué me ha pasado? El 26 de noviembre. Bueno, seguramente no habré comprado nada, porque tal como ando, no creo que haya comprado nada. Ese día se instauró en 1992 en Canadá. Y es una llamada al consumo responsable. Entonces, también dicen que no debe ser un día, efectivamente, el consumo responsable debe ser los 364 días restantes. Pero es muy curioso este día porque cada vez tiene más acogida en todos los países y hacen muchas actividades. Además, esta campaña del día sí también es promovida por Greenpeace. También, sí. Claro, hay muchas actividades. Yo he cogido algunas curiosas por si nos dan ideas para hacer aquí en Écija alguna vez, ¿no? Estaría bien. Por ejemplo, en Madrid han hecho un taller que se llama ¿Cómo crear alternativas de consumo y no morir en el intento? Han hecho teatro callejero, un mercadillo de trueque en Navarra. Hablan también, explican lo del Banco del Tiempo, que está en marcha en la casita de papel aquí. Han hecho un monólogo que, Sena, mira, tú que eres actriz, ¿sí? Se titula ¿Es posible ser ecologista sin neurosis? Estaré pendiente de lo... Un taller de contrapublicidad, y después campañas contra a favor del transporte público, de la bicicleta, de los patines, que se están instaurando mucho en las grandes ciudades. Va la gente en patines, del consumo, de reducir el consumo eléctrico y los móviles. Lo de los móviles es terrible. La gente cambia de móvil. Cada seis meses te envía un mensaje de cambio su móvil, se lo regalamos. No entiendo. Pero es que las mismas compañías te lo regalan. Dice, me voy a cambiar. Por lo que sea, me voy a cambiar de compañía y de momento, sin tú decirle nada a la compañía, tú vas a otra, a ver, empieza a preparar y se ve que eso tendrán algunos espías que se enteran de momento de estar. Mire usted, no se cambie usted de compañía que le regalamos uno. Pues eso es porque eso. Aquí las llamadas son más caras y lo estamos pagando a través de las llamadas y en la Unión Europea las llamadas son baratísimas. Ahora, el móvil es el caro, realmente, que es lo que debería de ser. Un móvil te puede durar 5 años perfectamente. Lo que sea. Yo y también. Si una llamada te sale súper barata, pues mejor eso que... De todas formas, ahora viene una época, la Navidad, que el móvil sigue siendo un regalo estrella. Y me sorprende a mí que sea un regalo estrella entre niños y niñas de 12, pero de 13 años. Ahora los en las comuniones, Son más chicos, que me parece, vamos, así porque que bueno, es tremendo. Un toque a los padres y a las madres, que creo que hay cosas más interesantes que... Y no sé, que un niño o una niña tenga un móvil, vale, pero que se gasten, como yo lo he visto, que me ha sorprendido en tiendas de móviles, 200 euros el móvil tal para el niño, para la niña, me parece excesivo, vamos. Bueno, hoy ha salido, hoy he visto, hablando de consumo, de cómo a los niños los utilizan para el consumo, ha salido una muñeca que tiene una cámara, una Barbie, como una Barbie, que tiene una cámara en el pecho. Entonces la niña va con la muñeca grabando. Oh, chico. Y decían que hay que tener cuidado lo que graban los niños también. Claro. Que, no sé, en fin. Porque además tiene luego acceso a estas redes sociales que, no, es que están vigilados, pero muchos de ellos no, y te cuelgan cualquier cosa en la red. Y entonces con esas cámaras, fíjate tú, bueno, pero también lo tienen los móviles, es que es un poco, esto casa también con desbarajuste lo que ha dicho ya. Toñi de frivolidad, frivolidad, eso. Y lo que has dicho antes de Eric Fromm también va sobre el consumismo, de cómo nos venden la necesidad de estar consumiendo, nos hacemos esclavos de ser consumidores, estamos todo el día trabajando para consumir algo que no nos da felicidad, en realidad. Entonces, a lo mejor estás divagando, uy, estoy ahorrando para mi coche, qué bueno, qué bien, y luego tienes el coche, ¿qué felicidad te va a dar eso? Claro, nada. Falsa. Nos manipulan. Felicidad. Vamos con otro tema que también teníamos por ahí, ¿no, Belén? Sí, datos de desigualdad, violencia de género en el mundo, que quedó pendiente del otro programa y como continuidad ya de la semana que hemos tenido de actividad. Entonces, para decir unos cuantos datos a nivel internacional para que veamos y contestemos a esas personas que ha dicho, por ejemplo, Sena, que dice, ah, si la desigualdad ya está desapareciendo, no, pues no. No está desapareciendo. Y aquí hay unos datos esclarecedores. 2/3 de los 876 millones de analfabetos del mundo son mujeres o niñas. En el mundo, 135 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital. Y la cifra se va incrementando en 2 millones cada año. Es decir, 4.000 niñas al día. Las mujeres representan el 70% de los 1.300 millones de pobres del mundo. Es decir, si naces siendo mujer, allí donde nazcas, tienes una probabilidad altísima de caer en la pobreza. Más de 4 millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Al menos una mujer de cada 3 ha sido apaleada u obligada a tener relaciones sexuales bajo coacción o maltratada de otra manera a lo largo de su vida. Y además, con gran frecuencia, es de un miembro de su propia familia. Cada año, al menos 2 millones de niñas entre 5 y 10 años son vendidas y compradas en el mundo como esclavas sexuales. Cada 2 horas, una mujer es apuñalada, apedreada, estrangulada o quemada viva para salvar el honor de la familia. Vaya honor. Crímenes de honor. El honor mío. En los países en desarrollo, la alfabetización de mujeres jóvenes es del 60 frente al 80 de los hombres. Se calcula que hay 60 millones de niñas menos en el mundo a causa de los abortos selectivos y los infanticidios. Y para terminar, porque es una lista larguísima, larguísima, voy a decir ya el último dato. El 99% de las tierras cultivadas pertenecen a hombres, mientras que las mujeres producen el 70% de las cosechas. Además que es verdad. Vamos a poner un poquito de música que nos alegre un poco, aunque no es muy alegre. Es una canción gallega que se la quiero dedicar a un oyente que le gusta mucho esta canción. Y vamos con las convocatorias para esta semana. Tenemos la de Écija Ciudad Barroca. Como todos, no sé si lo sabéis, el 22 de noviembre ya empezó el programa de actividades de Écija Ciudad Barroca de este año. Y bueno, lo próximo que nos quedan, visitas guiadas generales, que serán 27 y 28 de noviembre, que bueno, que eso ha pasado ya también, el 4 y el 5 de diciembre, ¿vale? Son visitas generales que nos quedan. El horario es de mañana a las 10:30 y de tarde a las 4:30 de la tarde. Pues bueno, o bien al, creo que como lo organiza el área de cultura, nos dirigimos al Teatro Municipal, que está al área de cultura. Ajá. No sé si a lo mejor en el museo también nos, se inscriben, sí, también en nos la oficina podemos, de turismo. Nos podemos inscribir. Y después el día 3, 4 y 5 y 6, pues tendremos el tradicional mercado de época, como colofón a este programa de actividades de Écija Ciudad Barroca, que tendrá su apertura el día 3 de diciembre a las 6 de la tarde. ¿Vale? El día 8 hay un festival flamenco, se llama Flamenco en Navidad, ¿no? En el Teatro sí. Municipal. ¿El día 8? Sí. Adelantó usted un poquito. Gente de aquí. Pero usted que antes del día 8, el día 3 de diciembre a las 9, hay teatro que se llama la compañía Histrión Teatro, Los Corderos. Es muy buena. Se me olvida. Sí. Eso es el viernes 3 de diciembre a las 9 de la noche. San Francisco Javier. Yo el viernes ese lo tengo bien. Primero tengo que ir a una rehabilitación y a las 2 y media se casa mi niño. A las 2 y media. Al 3 de diciembre San Francisco. De boda. De boda. Patrón de Navarra, ¿no? Patrón de Navarra, eso iba a decir mi patrón. Uh-huh. Bueno, también de decir que la ruta Carlos III, que hemos hablado de ella por el premio que se le ha dado, pues que ya se pueden hacer las inscripciones. Todas aquellas personas que quieran participar en horario de mañana en la Casa de la Juventud, en la segunda planta, que está allí el patronato de deporte del ayuntamiento. Ah, eso es para correr, ¿no? Y el 4 y 11 de diciembre en la Peña David Serrano, pues hay actuaciones del concurso de flamenco para jóvenes, La Sartén de Andalucía. El 4 sábado, cae el sábado. El 4 y el 11 de diciembre. ¿Por la noche? ¿Y el 11? Sí. ¿Qué cae el sábado? Pues sí. 4 sábado. Que es por la noche, ¿no? Que es por la noche, ¿no? Pues ya no sé yo decirte. Yo creo que sí, que es por la noche. Y después, pero vamos, cuestión de preguntar y de meterse en la página web. Después está también convocado los premios a la defensa del patrimonio hasta el 31 de diciembre, que los da la Asociación de Amigos de Écija. ¿Algo más? Nada más. ¿Nada más? Pues Loli, espérate, aunque no habláis nunca, ustedes la copla no la veis nunca, ¿no? No. Yo, el muchacho ese de la Luciana, está teniendo un éxito, además mentó hasta Écija, que lo votan mucho personas de la Luciana, Campillo, Cañarrosá y Écija. ¿Y está se llama? Está Fran Dobla. ¿De dónde es el muchacho? De la Luciana. Y canta, Luciana, pero bien, y está saliendo, pero de los votados de los primeros y los segundos. Además, canta el chiquillo, bien de verdad. Eso decía que Écija lo votaba muchas personas también. ¿Necesita votos del público? Claro. Sí, claro, lo que le da el jurado y después lo del público. Bueno, sí, y está sacando de los primeros y el segundo. Sí. Sí, sí. Cantaba, pero bien de verdad, ¿eh? Yo como es el sábado, no, yo no voy a ningún lado, pero el sábado no me voy yo. Eso es sagrado. Porque escucho el sábado la copla hasta las 2:30 y después pongo la radio y escucho el programa de nosotras. Entonces, ¿cuándo duerme? Vaya, el sábado. El sábado duerme, ¿no? A las 3:30. El sábado, la fiebre. A las 6:30. La fiebre del sábado noche. Programa, por eso te digo, tarde, noche y madrugada, como decía la María Jiménez. Se cuesta más tarde que yo. No, yo me acuesto tarde. Pues ya nos vamos despidiendo. Nos vamos a despedir con un fandango de una joven promesa del flamenco que se llama Beatriz Romero, que le dieron un premio al mejor fandango en la peña también flamenca David Serrano en el pasado concurso, y tiene una voz de verdad muy bonita. Y decirle a nuestros oyentes, que a nuestras oyentes, que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet en el blog de la radio, que se llama fm-radioecija.blogspot.com, también en La Somos Todas y en la página web de la Asociación de Mujeres Hierbabuena. Y que la próxima semana no hay programa porque hay puente y algunas. Y nos vamos. No, vamos de viaje. Algunas os vais. Huimos. Os vais. Huimos, necesitamos un descanso. Y ya contaremos a la vuelta las cosas que se puedan contar. Eso. Y todas las cosas no se pueden contar. Las aventuras pasadas. Entonces, os esperamos, no la próxima, sino la otra semana, en nuestro... No, voy a despedirme de vosotras. Bueno, y de Sema. Hasta dentro de 2 semanas. Y del público también. Os esperamos en nuestro programa. ¡Las somos todas! Mi sueño.